entonces yo los voy a atar. Yo los tengo ahora en el baño maniatados y con una media cancán en la boca a Fede y a Félix. Y voy a venir a la radio y voy a hacer como que es mi show. Sí, es la hora doble, todo lo que quieran, pero voy a hacer como que es el show de Vanessa Strauch. Mi programa de radio que siempre quise. Bueno, mientras que no caiga la cana, voy a ir haciendo eso. Ustedes no cambien porque hoy es una noche de muchas sorpresas. Mi nombre es Vanessa Strauch, no quiero que nadie me vea. Vine y están todos maniatados. Así que vamos a hacer el show de Vanessa Strauch con una linda cortina y comenzamos. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Este es el show de Vanessa Strauch para la hora doble, un programa especial, especialmente para vos que estás escuchando desde tu casa en este día lluvioso. No tenés luz, no importa, abanicate con una hoja de diario que vamos a tener toda la frescura y todo el verano acá con 40 grados de calor en Radio Splendid. No tenemos alfombra, pero tenemos mucha simpatía y tenemos muchos invitados especiales. Vamos a tener al hombre de las mil voces, Martín Riquimusi, y también, como siempre, las aventuras de mi columna y alguien que caiga más. Mientras no caiga la cana y vea que tengo atados a los conductores, seguimos esta noche. Se soltó uno. Félix, hola. ¿Cómo estás, Vanessa Strauch? Te soltaste, ¿no? Porque yo quería, o sea, como Katy Perry, yo siempre recé para tener mi propio programa de radio y nada, de onda, ¿viste? Como para salvarle las papas empecé yo. Pero bueno, ¿cómo estás? No, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que recién terminamos con la función en el Chacarerem. Ah, entonces, ¿cómo te fue? Bien, bien, muy bien. Este es el show de Vanessa Strauch. Hoy me tocó estar acá. Hola, Martín Riquimusi. Hola, Vanessa Strauch. Vino el hombre de las mil voces. ¡Bien! Bueno, ahora una. ¿Eh? Por ahora una voz sola. Una bueno, alcanza. Te pagamos por cinco. Es un buen comienzo. Te pagamos por cinco, querido. Bueno, ¿qué cuenta usted? Bueno, está bien, te sé su programa. Está yo bien, no, contanos, pero por favor, entrevistame, me encanta este formato. Sí, además tengo esta voz de locutora que más o menos me sale. ¿Cómo te fue la chacarera en el teatro? Muy bien, me fue muy fantástico. Bien, sí, la verdad que fue una función, la grabamos, por suerte, estuvo buenísimo. Pasaron muchos comediantes. Es, ¿vos haces como hace Jay Mamón que invita gente, eso en el chacarerean? No, porque me preocupo por escribir material y por trabajar y por no eso. Todos los comediantes hacen eso, no sé si sabía. No, pero bueno, que cada cual haga su camino y ahí lo vi a Jay Mamón en ese programa tan importante que está cambiando la televisión. Es verdad, me dijeron que se está pareciendo mucho a Boluda Total, ¿es verdad? ¿Él? No sé, yo lo vi en ese programa en el que... ¿De Marley? Sí, que Jugate Conmigo, no lo vi. Que sí, en realidad Jugate Conmigo mezclado con El Hormiguero, como una cosa así muy extraña, sí. Que no terminé de entender. No, la verdad es que estaba en la costa y lo vi de reojo, pero porque yo no miro tampoco televisión. Me enganché a ver, me pasó algo muy bonito, que no miro televisión por lo general, pero enganché Warner ahí en la costa y me veía Friends y... no sé, todas las sitcoms que uno veía y ahí o que más o menos están ahora, cosas que son muy bonitas de ignorar, estaban ahí. Sí, ¿y te la pasaste bien? Muchísimo, muchísimo. Me tocaron unos días bastante curiosos en Miramar. ¿Ningún rayo, por suerte? Ninguno. Me contaron una epopeya después que tuve. ¿En serio? Sí. ¿En dónde? ¿En Mar del Plata? En una fiesta. Contanos un poco. Contanos vos. Bueno, yo te lo cuento rápido. Había muchas algas en Miramar. Yo no esperaba. ¿Pero vos comés eso? Sí, pero estaban en el lugar donde yo me zambullía. Y después salías y no pasa nada, te enjuagabas más o menos, pero lo que pasó fue que vos decís, ahí está, ya me enjuagué, ya no tengo más algas. Sí. Te sacas la malla y decís, mira, había más algas. Algas por todos lados y había muchas algas. Sí, entonces es como una cosa que uno ¿y no qué termina. Beneficio trae al órgano sexual las algas? Las algas siempre lo que tienen en particular es que son proteínas muy concentradas. Dependiendo de cuál tiene tales o cuales vitaminas, Pero en general, para mí incluso el futuro de la alimentación son el lino y las algas. Ah. Sí, porque... No, pero faltan harinas. Faltan harinas. No, pero él no come mucha harina. Yo no, trato de no. Últimamente estuve ahí derrapando en todo lo que fue... Vos sabés, vos me estuviste haciendo un vestuario y hubo que modificar la cintura. Tuvimos que ahí todo un pequeño tema... Bastante, que bueno, las fiestas no vienen solas. Las fiestas no vienen solas, no, dijo el Machafalcha Martel. Exactamente. Bueno, ¿te gusta mi show? ¡Me encanta! Mira, me puse hombreras todo. Es muy lindo, te queda muy lindo. Ay. Te pareces a Tormenta. ¡Ay, no! Hay que agarrar una teta. No, ¿en serio? Sí. No sabía, pero ¿por qué? Bueno, entonces, ¿recomendás frotarse algas en las partes íntimas? No, directamente por la boca. Ah, pero bueno, también digo, no, o sea, pueden, cada uno es libre de hacer lo que quiera. O frotarse las partes íntimas en la boca, porque mi programa es muy picante. Digo, ¡ay! No es familiar. Es la nueva programación, las picardías de... Yo quería rescatar esto que decías, Vanessa, de que Tormenta es sinónimo de mala suerte, ¿no? Y esta estrategia que se da en el mundo del espectáculo, que Andrea Guidone fue víctima de eso. ¿De Yetelli? Sí, pero lo decís vos también. Porque, claro, víctima, pero Moria, dice, Moria... Él es también, es un economista que invité yo también de espectáculos también. Ah, bueno, sí. Roberto Petinelli. Moria acusa a Andrea Guidone de ser Yeta. Y ella dice, no, es una estrategia para dejarme fuera de este círculo. Es que eso funciona, lamentablemente. No, por supuesto. Pero... ¿El stand-up a uno que lo tilden? No, pero lo tilden de otras cosas. Sí. O sea, tilden de mal comediante. Que... Exactamente, claro, no te invitan más por eso. No. Bueno, ¿y qué pasó con Andrea Guidone y Moria Casán, Roberto? Bueno, la verdad que la temporada empezó realmente de una manera muy candente. Se esperaba otra cosa, la verdad. La gente no tiene tanto... Sí, en Mar del Plata está al 60% de la capacidad hotelera. Ninguno logró llenar un teatro hoy no. día. Yo fui a ver yo voy a descontar las cosas que vi en Mar del Plata y que recomiendo mucho al grupo Dinamita, unos travestis de más de 50 años, que realmente hacen un show fabuloso. Sí. Y estaba bastante llenita, pero a precios módicos. Podríamos rifar entradas. Dale, rifemos. Sí, sí, hay que hacerlas todas las cositas que se vienen acá. Y llegaste y una entradita, ¿no? Sí, ¿y llegaste a ver al dúo Acuarela? Y no entregué, y no porque nadie me quiso acompañar. ¿Qué? Y después Charo López fuimos a ver por como unos niños pobres atrás del vidrio su show y me dijo, Vanessa, tenías razón, era lo fantástico, todas señoras de 70 bailando desenfrenadas como, no sé, una rave. Era de tu acuarela, yo les dije, en la posta. Sí, pero claro, pero se ve ya en la ilustración del show. Ah, sí, claro, no sabés. ¿Qué horario manejaban ellos? El de acuarela, 23:30 en Luro y la Rambla. Sí, pero está anunciado a las 23. No, pero empiezan un poquito más. Claro, porque como un champancito. Que se fogue. Una cosita. Sí, ay, sí, llegó sí. Pablo Massi a mi show, qué bien. Ay, los requiero. Yo los requiero. Y están tal cual el afiche. Si ven mi Facebook, está el afiche de tu acuarela. Están... Cada vez mejor. Tal cual, idénticos serán. Yo pensé que era una foto antigua, viste que a veces uno hace esas guiñuelas cuando yo hago un stand-up, sí, pongo sí. una foto para que no digan, no voy a ver un stand-up de una vieja. ¿Y acá hay algo de Photoshop? Nada. Wow. Absolutamente nada. Y el bronceado es totalmente tal cual. Qué lindo. Bronceado camarón, que se usa tanto en Mar de Plata, ¿no? Sí. Mucha gente en Mar de Plata en la peatonal con el pelo mojado y bronceado camarón, es lo que se usaba este año. ¿Cuál es tu reflexión de estos días que pasaste en Mar de Plata? Que la feliz siempre me va a traer felicidad. Qué lindo. ¿Y el antropólogo que acaba de llegar tuvo alguna reflexión? ¿Sobre? Bienvenido. Gracias. Sobre la Esa costa. Voz. Qué lindo que sigue. Sí, sobre Para la mí. Costa en general. No estuve en la costa. No. Yo hacía 6 años que no estaba por ahí. Tuve la experiencia de volver ahí. Y aparte me hice como alto viaje, pues dice. Miramar. Una gira, ¿verdad? Hice Miramar, Mar del Plata, Gesell, Pinamar. Así en los primeros 4 días. Después me quedé 2 en Pinamar porque dije, che, voy a tener que relajar un poco. Como, me fui de vacaciones, no me fui de tour de costa. ¿Y cómo te fue? ¿Qué tal el público de distintos? ¿Varía mucho según la ciudad? Y, ¿sabes qué? Sí, pero porque también varía muchísimo la gente. Yo, o sea, estaba pensando en... Cuando llegué a Pinamar fue como, ¿qué es esto? ¿qué es esto que está pasando? Toda la gente arriba de las camionetas así. Sí. Sí, sí, era, sí. Era mucho. Las chicas se están, son conchetas. Sí, en Pinamar, mucho chetaje, mucho de... Y una cuestión etaria también, porque Pinamar ya quedó para una adolescencia... De sí. Unos 18 a 21, 22. Miramar también sí. Es bastante, pero más todavía... Miramar es familiero, ¿eh? Familiar. Miramar, de hecho, yo tenía que mirar caras primero porque me daba como había mucho cuerpo y era como, era mucho cuerpo joven. Mucho cuerpo que daba culpa mirar, de golpe decir, ¡ey! Ah, de la chiquilina. Claro, exactamente. Muy jóvenes. ¿Viste cuando empecé a pasar eso? Sí, a mí también eso. Me pasó. Estuve en Miramar, casualmente, en un camping. Estábamos. Fui a un camping en Miramar a hacer surf, a aprender surf. Por un Dios. Amigo quería ir, lo acompañamos. La primera clase de surf nos la cancelaron porque el profesor estaba demasiado ebrio para darla. ¡No! Esa fue la explicación que nos dieron. ¿Qué es eso? ¿Y te la dijeron? Sí. Nah. ¿Y te devolvieron el dinero? No, nos cobraban por clase y dijeron, vamos directamente a la de la tarde. ¡Qué miedo! ¿De la tarde qué? ¿Qué cuando se despierte la fiesta. Vamos ahora al del cuatriciclo que la da igual. Claro, bueno, y el cuento era ese. Que no me lindres. Unas pequeñas que daban culpa. Pero vos sos muy chiquilín. Sí. ¿Qué edad tienes, querido? Yo 26. Y bueno. Bueno, pero vos tenían 12, era querido. Claro. Era eso. Era eso lo que... Yo miro, yo como cantante de Duda Colarera tuve para todo el verano. Sí, era gente muy, muy guapa. Después la Mar del Plata ya hacía mucho que no iba y no tenía como un registro. Mucha gente joven, como, pero no, pero también, pero era gigante, era, sí. Es una ciudad, no me termino de volver loco. Y la había idea gente de joven en todos lados, sí. No serás vos. Yo tengo un imán para la gente joven porque soy uno de ellos. Y en Gesell. Mucha gente joven. No, Gesell era simpático, era como que tenía más onda. Gesell es lo que creo que siempre me gustaba un poco más, ¿eh? Ay, sos. Sí, porque en el otro no tenías que hacer. De los bosques. Claro, pero era más parecido a Pinamar, tenían un pedo en la cabeza. Sí, ¿no? Es verdad. En Mar del Plata también me escuché precios de limonadas y gente indignada por los precios de las limonadas. Ah, sí, 100 pesitos una limonada, sí. Chicos. 100 pesos una limonada. Bueno, pero Mar del limón. Plata lo que tiene que es muy peronista, entonces tenés para todo. Tenés para el popular, para, el, todo. Para el que, digamos, tiene un acceso ahí más ya empieza rápido con, al dinero. Muy cualquier charla ya te saca el peronismo. Es muy peronista. Acá, entonces con cualquier excusa que tiene que ver la limonada con la perolítica. Muchísimo que ver. Buah. ¿Y usted, Pablo Masi, no se va de vacaciones a ningún lado? No, me voy en febrero, voy a una isla en un país vecino. Nunca fui. Es sospechoso. Sí. No es Bolivia. Aunque okay. Tiene islas. Tiene islas. Yo estuve en el mar. Yo estuve en la Isla del Sol. Qué linda. Sí, de muy las linda. Las islas más lindas del mundo. Qué linda. Sí, sí, muy sí. Linda. Muy ah, existe. Pensé que era una canción. No, existe. La Isla del Sol y de la Luna, ¿no? Ahí, sí. Ahí. La de la Luna. Es... Nah. Sí, pero la, lo que sí era en el lago Titicaca, que claro. Era una cosa que uno se acuerda. Es un sueño. Está muy bien. No, sí. Voy a una isla que se llama Chiloé, en un país que nunca visité, que es Chile. Ah, mira. Sí, me la jugué que era ese país igual, ¿eh? Tiene algo, el nombre de Vela sí. Parte sí. Del truco. Tengo que hacer una foto para un documental. Vamos a ver qué pasa. Ah, mira, qué bien. Sí. ¿De qué el documental? Sobre... Chicas jóvenes. Sobre chicas jóvenes. Chicos jóvenes. Chicos jóvenes. No, son pescadores de Chiloé. Ah, en Chiloé. Okay. Como ellos hacen unas ciertas cosas con los pescados, una festividad. Qué de la que sé casi nada. Qué misterioso. No sé nada, por eso. Ah, okay. No sé nada. Ahí es un mambo las islas. ¿Alguien tiene alguna isla que le gustaría ir así como no. Una isla que yo sí. No sé. Yo tengo Hawái para empezar. Sí. Hawái me anoto con toda. Tengo conocidos que se perdieron ahí en la jungla de Hawái como 6 meses. ¿Cómo? Y nada, no se perdieron, se fueron a perder, o sea. Se drogaron. Sí, están muy chapa. Pero viste, si tú no te drogas, te vas acá al hechizo, en el tigre también. Está. ¿A dónde? Al hechizo, mi casa del tigre. Ah, está en alquiler. Si alguien quiere, después doy mi teléfono en producción. Está muy bien. Por supuesto. ¿El hechizo se llama? El hechizo. Mirá qué lindo. ¿Qué commodities tiene? Tiene un baño con ducha electrónica. ¿Qué? Bien. ¿Con ducha electrónica? Sí, tiene agua caliente, venga. Si le da el sol todo el día. También tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 camas, una más incómoda que la otra, pero 7, puede ir Blancanieves tranquilamente. estoy hoy. Pero tiene que dormir con uno de los enanitos. Con uno de los enanitos, pero claro, va cambiando. Claro. Bueno, y tiene un muelle hermoso. Duerme en la reposera. Sí. Pues me contaron de alguien que lo mandaban a dormir de en la reposera cuando era nene. Como que todos tenían cama y él, no voy a decir quién, pero y uno le tocaba la reposera, ¿siempre o en el verano? No, en un verano así, pero como que lo mandaron un verano entero a la reposera, que es... ¡Qué dolor! Hay que tener esos papis, ¿eh? Claro. Hay que tener esos papis tan especiales. El segundo día se preguntaba por qué. Claro. Y el tercero ya sabía. Y entonces, bueno, estuve ahí, estuve en el cumpleaños de mi sobrino, estuve en unos fichines y se cortó la luz. ¿Y? Fue una experiencia mágica. ¿Qué? Porque la indignación que tuvieron todas esas criaturas a la vez, o sea, ¡no! Una cosa pero muy hermosa, que era como, no puede ser. Entonces, ¿estamos listos para arrancar el programa? Yo lo veo a Fabio Yuri muy distraído. ¿Qué estaban haciendo? ¿Qué estaban haciendo ustedes dos? ¿Estaban buscando la música? Mira vos, che. Me dijeron que ayer hablaste acá y que te escuchaban los seres humanos. ¿Y podés hacerlo ahora? Vamos a intentarlo, pero qué tipo... Era a través de sus ruiditos. Ay, extraño mucho a Federico Simonetti. Tenés que hacer todo lo que... No lo tengo en mí. No tengo en mí toda esta energía que tiene una persona que llama un espectáculo euforia. Yo no puedo. Tiene que ser lo próximo, ansiedad. Sí, totalmente. Ansiedad y euforia. El tercero que sea pánico. Acá estoy, ¿cómo le va? Ah, ahí está. Mirá vos. Tiene un teléfono re moderno. ¿Viste? Qué bueno. Bueno, como una voz que uno llama, como el... Claro, soy un llamado. Sí. Sos un llamado. Qué lindo momento esto. ¿Viste? Yo no sabía que podías hacer eso. Yo tampoco. Ah, lo descubriste hace poco. Lo descubrí esta semana. Qué bueno. ¿Y te sentís... ¿Hace cuánto que laburabas operando cosas? Y hace unos años largos. ¿Y te parece bien todo eso? Y es como que yo descubra que el micrófono tiene un on. Es que estoy pensando todas estas otras cosas que me quedan por descubrir. Sí, esto es increíble. No sé, estamos viviendo un momento muy importante en la radio. ¿Qué pasó todo esto? ¿Vos hablaste un poco de esto que está pasando no, acá? No, chicos, no. Es muy triste. Están en la radio normal. Acá había gente haciendo un fiesta loca los lunes. Sí. Y de golpe... Están mudando, sí. Se ve la radio porque no hay ni... Están las paredes rajadas, no hay... Está derrida y los deconstructivistas. Sí. Desarmando. Sí, como una cosa... Qué lindo, qué fino eso, ¿eh? Para cero personas, un chiste muy fino de Jacques Derrida. Bien. Entonces, nada, tenés todo listo. ¿Me mandás esto? Es el show de Vanessa Strauch, igual. Buenas noches, buenas noches, bienvenido al show de Vanessa Strauch. Esta noche con invitados de lujo, Martín Requimuse, el hombre de las mil voces. Y acá estamos, ¿cómo se llama? Y acá estamos directamente en la radio. Estamos muy contentos de estar transmitiendo desde la radiofonía 990 de su dial AM, que significa amor. Hoy con Pablo Massi también, Alejandro Quiroga es la producción. Y de invitadito, Félix. Bien, amigos, como siempre tenemos Nac & Pop que nos auspicia porque es un lugar maravilloso donde comer. ¿Quién comió últimamente? Hace 2 días. ¿En serio? ¿Qué te pediste? Esos de 10. ¿La cuál? Yunta. Ah, yo me pido el Maravilla, siempre. Que sé que a vos te llega en un lugar especial. Yo a veces me lo compro y me lo froto por el cuerpo. Pero es un huevo frito, no sé si es muy bueno para... Maravilla. Sí, existe eso. Como siempre, nada, con hamburguesas. ¿Y cómo están con el tema de los precios? Sigue estando 10 pesos el huevo. A mí ya eso me cansa, sí, y me sobra. El café es mágico, te podés tomar por 5 pesos, sigue siendo, es maravilloso. ¿5 pesos? Sí, es increíble todo lo que están haciendo. Y creo que ya no hay un lugar mejor. O sea, creo que todas las demás cadenas de hamburguesas están destinadas. Es la empresa más hermosa en el mundo. No. Es verdad. Más hermosa del mundo. Pueden ir a Bolivia y no van a tener ningún problema. Los bolivianos la van a comer. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo te iba a acompañar, pues, pero no. Echaron, viste que Bolivia echó a McDonald's. Ah, bien. No sí. Sabía bien. ¿Cómo? ¿Bolivia echó a McDonald's? Sí. Bien. No fueron nunca. ¡Qué bien! Como que dije, no es que, o sea... Había. Sí, pero no lo consumían. Claro, nadie exactamente. Iba a comer, claro. ¡Qué entonces, bien! Entonces, sí, no, totalmente. Pero ni el propio Ronald McDonald es carnívoro ya. No, el payaso, ¿viste eso? Sí, ¿cómo anda? Es vegetariano. ¿En serio? Posta y activista, todo es... Uno de esos que me odian a mí, aunque soy vegetariano, pero es como, ¿por qué no estás siendo un activista vegetariano? ¿Por qué no hago otras cosas con mi tiempo? ¿El payaso es Ronald o es un tipo contratado? Era un empleado. Como... No, era como, creo que era como el Joker, que le había quedado la cara así. Wow, claro, le quedó como para siempre. Claro, de tanto comer la magnífica. De tanto esa. Comer, claro. Y no, y en un momento como que, ahí está, Ronald McDonald se hizo vegetariano. Mirá, en todos lados. Fuentes tan fidedignas como Taringa. Y Planeta Joy. Muy bien, mira qué bien, ahí qué contento está. Que está. Se lo ve muy bien. Y ahí está. Toma mate. Geoffrey Giuliano, viste, ahí tenés. Pero estamos hablando de Nakam Pop, que es otra cosa. Y claro, nadie en Nakam Pop se hizo vegetariano, nunca. Y eso que tienen la opción. Y por otro lado tenemos, si alguien quiere postre. Yo. Sí, bueno, a los que participen del siguiente dilema. Bien, va a ir sin música. Perfecto. No pasa nada, viejo. Me encantó volver de las vacaciones, Yuri. ¿Qué preferís? ¿Viajar gratis a cualquier parte del mundo, cuando quieras, todo el tiempo que quieras, o tener el poder de controlar cuando llueve o cuando no llueve? ¿Vos son estás? Tan fáciles siempre. Son este es fácil. Fáciles. ¿Este es fácil? Sí, para mí sí. ¿Para sí, vos sí. es viajar a donde sí, quieras? Sí, sí. Para mí pero también. Vos sí. que te juntás con tantos indios y todo eso, ¿no sí. te gustaría decirles, mira, te hago llover? Dios de la lluvia. Claro. Mirá, dejó de llover. ¿Y? Después mirame el dedo. ¿Qué consigo? Pero... Sí, sí, sí. No. Sí, no, sí. No, no. ¿Tenemos... Yo creo que con no, el poder de llover uno puede negociar muchas cosas. Yo te agradezco mucho porque yo estoy con vos en eso. No. Si sí. vos vas a una aerolínea y le decís, mirá, ahora hay una tremenda tormenta, te lo freno, vos podés sacar todos los vuelos con normalidad, pero firmame acá y podés tener... Y yo... Puedo viajar cuando quiera. Y te puede, podés te ya... matar. Gratis. Lo primero que hago es... Hacerte pegar un tiro. Ay, qué bien. Ah, eso puede pero ser. Pronto, ¿eh? Es verdad. Pero puede hacer llover en el... Que el coso, que se mueve el arma. ¿Podés hacer sí. llover o podés evitar la lluvia? Las dos cosas. Ah. Controlar hasta. Cuando llueve o cuando no llueve. Sos como Tormenta de los X-Men. Esa no es Jetta. Está todo bien. Está bien, sí. Ah, esa no, claro. La otra, sí. sí. Pero... Entonces, ¿cómo es la votación? ¿Cómo va? 2-2. Yo viajar. Bueno, A es viajar, B es lluvia, Yuri. B. ¿B es lluvia? Para llevar la contra nomás. Para llevar la contra es ese es mi pollo. Además, perdón, la lluvia puede tener un uso mucho más noble que el viaje. Se está incendiando el bosque de la Reserva Natural Juan Carlos. Este es tipo pero es un superhéroe. ¿Qué estudió? Está muy bien, está sí, muy es bien. Verdad. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Porque estudió? No, eso es algo que intrínseco, que viene en el alma. ¿Sí? En la alma, sí, señor. Tengan cuidado que este chico estudió política. Ah, con eso, mira, ¿sabe qué decir? ¿Con eso podemos salvar los bosques? Bueno, me paso a la A, entonces. No, ya te perdimos. La A es viajar. Bueno, hizo al revés. Yo puedo viajar y se buscar... Se arrepintió. Yo puedo viajar y buscar un órgano... Un hígado que acá no hay en otro país y traerlo en un refrigerador y salvar una vida. ¿Tipo de ñandú? No, de humanos. Que por ejemplo, mira, acá hay un paraguayo que quiere donar el... Eso lo hacen ya, ¿no? No sé qué estás diciendo. Sí, quiero, lo hacen, pero está... Tráfico de órganos. Eso, tráfico sí. de órganos. Pero el problema del tráfico de órganos no es el transporte. No. Es que la gente no... No dona. Es la lluvia. No dona. Ah, yo me enteré de una de tráfico. Que no, que en realidad no era tráfico. ¿Se acuerdan de esta página china? Sí. Que, bueno, como que alguien compró... Gracias. Sí. Como que alguien compró hace poquito... Un producto en esta página china. Sí. Y cuando le llegó con una inscripción en china, en chino, en mandarín. Sí. Y lo hizo traducir y decía, porfa, sácame de acá, la estoy pasando re mal. Ah, ¿del que le hacía el producto? Claro, como que venía enrollado y bueno, nada. Qué tristeza. ¿Y hizo algo él? Se armó un cigarrillo con él. Con el coso y se lo prendió. Pero en esa situación, Vanessa podría irlo a buscar en avión. Y él le haría llover encima a ese hombre. Claro. Claro. Yo le diría. Lo jodes peor. Pones algo que le falte agua ahí. Qué feo. Pero si él quiere, Vanessa no va. Ah, sí, es verdad. ¿Entendés? No, claro, gana, tiene más poder el de la lluvia. Claro. Pero la pasa mejor el que viaja. Y pero es relativo porque podés hacer mucho dinero haciendo que lluevan lugares y viajás. Aparte, en cierto momento te cansas de viajar. En cambio de hacer llover, nunca. Claro, puedes dar todo el tiempo usos distintos. Sí, hoy vi truenos. Podés hacer un show en la costa. Verdad. Claro. Sí, sí. Estás como me pasó a mí, estás en, no estás en el balneario. Te querés pegar una ducha, decís, llueve, trin, trin, trin, la, la, la. Y después bueno, más. A mí me pasó que, gracias a los Maldonado, que me convencieron de ir a una playa de esas pavotas de Mar del Plata, la Loma del Quinoto, a la fiesta de los 80, no sé qué. Muy linda la fiesta, no sé por qué, viste que acá los dueños de todo en la radio. Muy linda la fiesta de los 80, qué sé yo. Pero me tomé un taxi que me salió 90 pesos para llegar ahí. Llego a las 5, 5 y 20, cataplón, una tormenta que... No. Y yo aterrada, porque vieron con esto que pasa, esas desgracias de los que los humanos hacen de pararrayos. Y no, y estos dos tremendos bailando música disco abajo de la lluvia. Yo, chicos, por favor, me voy a morir. Y nada, estuve como 20 minutos bailando bajo de la lluvia, aterrada, sonriendo falsamente. Después me agarré una sombrilla para el sol y creo que fue peor. Mira, acá están las imágenes de Mar del Plata cuando yo estaba... Mira, ¿ves que ahí estoy como que me río y tengo miedo? Sí, mira, sí, se me ve a mí, como que todos están bailando, contentos porque están bebiendo Fernet desde las 2 de la tarde, y yo llego de pagar 100 pesos en un taxi, no estuvo bueno. No. Y después, lamentablemente, me enteré que a una playa a distancia, cataplum, tres personas. Uh-huh. Quiroga, la 1, viajar a donde, la 2. No, mira, te da el reflejo, entonces no veo, ¿sabes? La 2, hacer la dos. Llover. Muy bien. Ay, entonces, nunca pensé que iba a sacar un solo voto. Hacer ¿viste? Llover. ¿Viste cómo hay gente que vos dijiste muy fácil? Mirá, sí, y no era tan fácil. Tu cola es muy fácil. Entonces, bien, los que están interesados pueden enviar, participar a la hora doble en arroba la hora doble, en facebook.com/hora doble o en los teléfonos 4010-7157, 4010-7158, 4010-7157, 4010-7158. ¿Cansada de tener que pagar abultadas cifras cada vez que llamas al electricista? El plomero te ve la cara cada vez que viene a arreglarte el cuerito que pierde. Cada vez que pasa para ayudarte a reparar la lámpara al encargado, se te queda 5 horas en tu casa. De los creadores del novio perfecto y del espejo que afina, llega el chongo a domicilio. Callado, fuerte, hábil, con solo una aplicación, tu mascota se transformará instantáneamente en un amable caballero que arreglará todas las cosas que no funcionan en tu casa. ¡Ay, caramba! Se inundó la cocina. ¡Firulais! ¡Firulais! Señora, ¿por dónde empiezo? El chongo a domicilio. Llamando dentro de las próximas 2 horas, incluiremos en esta formidable oferta el chongo comprensivo. 5 horas de escucha garantizada para contarle todos tus problemas. Y bueno, nada, la hija de puta de contabilidad me tiene idea. ¿Viste que te conté la del otro día, la del cuarto B? Bueno, esta es mucho peor. El chongo a domicilio. ¡Pirulais! Espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop.

qué bueno ese momento. Me encanta arrancar sin cortina. Quédate tranquilo, no te preocupes. Yo voy a andar leyendo mensajes. Qué bueno. Escúchame, ¿qué te pasaron? ¿Te cambiaron de sistema operativo? ¿Cuál es la excusa que tenés, Yuri, para que no tener nada? Cobol. ¿Eh? Ah, ok, muy bien. Me alegro mucho. Está muy ocupado. Está muy ocupado chequeando, actualizando su estatus de Facebook y poniendo... trabajando en la hora doble. Que es Rediver, escúchenla. Ja, ja, lol. ¿Qué querés hacer? A saludar a Adonis. Y a Sas, Adonis. No sé quiénes son. Y a Inati, que son mis amigos griegos y argentina, que se enamoraron y se fueron se enamoraron, se casaron y están en Grecia. Y hoy escuchan el programa, que se escucha también en, van a escuchar también en Grecia. Qué bueno. Tanto alcance tiene. Mira vos. Sí, sí, sí. Qué lindo. Qué bueno. Y pero ahora es cualquier hora en Grecia. Pero ahora están acá. Ah, entonces. Nah, me reengañaste. Yo pensé. Bien. Bueno, vamos con los mensajes. Lo voy a leer yo. María Sraj dijo: opción A, viajar por todo el mundo. Bien. Eliana La Casa, ah, gratis, todo gratis. Saludos desde esta enorme laguna que alguna vez fue Valeria del Mar. Está también haciendo un tour, parece, porque estaba en Gesell. Eliana La Casa, está todo el mundo haciendo el tour costero, sale como piña, me parece. ¿No? ¿Vos qué opinás del tour costero? Que me parece fantástico que lleven la alegría en los hogares. Juno dijo: ve, cada vez que llueve me quedo sin internet. Bueno, hoy no lo puedo escuchar porque me quedé sin luz. Ale, un capo ahí con la camiseta, hizo una muy buena semana. Mira vos, no está Ale. No está, se murió. Ahí está, hablaron bien de vos. Me sorprende muchísimo. Felicitaciones. Claude dijo: dilema con helado, crema, chantilluvia. No, pero jugátela y decí uno de los dos. Bueno, Juno dijo B. Yair Said dijo: a viajar, papá. O sea que viene la gente opinando. Martín Paroneto, obvio. Grande, no, no hay nada obvio, Martín. Brian Book dijo: la lluvia haría llover en cada vuelo de avión para que lo suspendan. Así de malo soy. Bien, maldad. Ahí está. Esto le agregué uno que no iba. 7-5. Por ahora. ¿Gana? Viajar. Gana viajar, porque el mundo está lleno de gente egoísta. Ahí entró uno de Martín Méndez diciendo que... ah, disfrutándolos, comiendo el excelente helado de cada uno que me gané hace unos días. ¡Grande, Félix! No, Martín, grande vos. ¿Quién sos, boludo de la radio? De nueva, sí, siempre otra vez. No, Martín, grande vos. ¡Esa! No, no puedo, no tengo esa energía, no tengo esa energía de... había un personaje muy lindo. ¿Cómo se llama esta muchacha? Vos la conocés. Muy graciosa, una mujer. Vicky Rufa. No, actriz nacional. Actriz nacional. Estaba en Veladas Temáticas. Jimena Banús. Jimena Banús. Una genia. Que tenía un personaje muy divertido que era como una mujer de radio. ¿Te acordás? No. ¡Wow! Y hace genia. Todo eso de que estaban hablando y dice: ay, bueno, y ahora salió una consigna. Y empieza a piedra. Dios, es esa loca. Jimena Banús está en Por Ahora. Está en. Y en. Un montón de publicidades. Hace de manager de Charo López, ¿no? En Por Ahora. Sí, es verdad. Es verdad. No, y es una mujer muy talentosa. Sí. Bien, separamos y vamos con la columna del señor Pablo Massi. Ah, qué linda música. Qué sí, lindo siempre Lou Reed. Rasputin, de Bonnie. Sí. Sí, sí, pero acá está tan convencido el operador de que es esta tu columna, no, que me parece que estabas equivocado. Sí, sí, sí. Está muy bien, me gusta, me gusta. Insiste con esta, que está muy bien. Está muy bien. No, que me reapenó cuando se murió... ¿Lou Reed? Lou Reed, sí. La verdad que sí. Me puse a llorar y todo. Miren. Y cada tanto le toca a uno. ¿No? ¿A vos no, cuál fue el artista ahí que te afectó? Que todos. Luca. Okay. Luca debe haber sido dura. Mucha pena, Freddie Mercury. Me dio tristeza. Y no soy fanática de Queen para nada. Aún en vida me daba pena Freddie Mercury. ¿Por qué? Pero, porque soy sensible. Está muy bien. ¿Y Ricky Mossi? Urdapilleta. Ah, Urdapilleta también fue una... Sí, qué tristeza. Fue una... Que fue como una aluvión ahí de comentarios en general y de posteo de videos, que siempre es algo muy bonito, ¿eh? Sí. Que cuando empiezan a pasar eso. Pasó con Lou Reed, yo me acuerdo que pasó con Spinetta también en su momento. Así que empiezan a postear todo el mundo un montón de cosas y es como una linda catarata. Sí, ahora pusieron de la mayonesa, lindos temas que compuso. Herman, sí, escribió. Los temas muy, muy lindos. Juan Helman. Sí. Yo tenía... Voy a abusar de mi espacio para... Pero yo traía una consigna de estas. ¿Qué preferís? Vamos a empezar con una consigna. Entonces, como no encaja, pero no, sé que no es moralmente correcto. Pero lo voy a decir, a ver si alguna vez la van a usar. No para hoy, porque ya está esa de viajar que viene ganando. Pero, ¿qué prefieren? Sería... Me traje 3 o 4 sobretitos. ¡No! No, eso es viejo. Eso fue de Egipto, ya está. Eso ya está. Fuera de contexto queda todo mal, claro. Por eso no me gusta que graben las cosas. Es un ser horrible. Toda tu familia lo sabe. Que nos muerda un perro, muy flaquito. Los reyes de la caca. Qué lindo, qué lindo. ¡Silencio! ¿Qué preferís? Sí, en mi espacio, operador, sí. Respételo. Sí, respételo, por el amor de Dios. ¿Qué preferís? ¿Que te muerda un perro muy muy flaquito, que le falta un pie, una pierna? Tiene 3 piernas, pero está sarnoso y tiene la piel toda escamada. ¿O te muerda una víbora muy gorda, mutante, que le crecieron 3 pies? O sea que en realidad son muy parecidos los dos seres. Pero es distinta la mordida. ¿Qué preferís? Yo me gustaría que un día las planteemos y ver. Sí, yo ahora mismo... Es muy linda la es imagen. ¡Es hermosa! Es muy linda la imagen. ¡Hermosa! Sí, sí, yo no lo había pensado. ¿Sabés que me...? Que duele menos. Y, pero no, y si la serpiente tiene veneno... Y el perro tiene rabia, por ahí. Pensando pero la rabia te podés curar mucho más fácil. El cazador el cazador de cocodrilos, uno de esos... El que decía que se murió por una mantarraya, no se murió por una mantarraya. ¿Ah, no? ¿No? Contalo que sabés. ¿Por qué haces esa voz bajita? ¿De quién te murió? Por favor. ¿Cuánto mejor sos sin Simonetti? Que te sojuzga. Mirá qué lindo era como nos tenés. Era un... Aparentemente fue una serpiente. Sí. Que Marina. él no, que él nada que ver, él nunca estuvo. O sea, nunca estuvo ahí. Le dijeron, sí, claro, le dijeron, mira, lo había picado y le dijeron, por unos años estaría bueno que no te acerques a esta serpiente porque te pusieron el antídoto, pero te vuelve a picar y fuiste. ¿Qué pasa? Eso no es televisivo. Entonces se fue por ahí todos mozzarella, ya habían grabado un montón de programas. Y de golpe salió la noticia, toda la familia dijo, bueno, no pasó nada, tarasconga, y se quedó ahí. ¿Y por qué? Y porque televisivamente es mucho más interesante decir, lo mató una mantarraya. Que nunca lo viste. Claro, que una serpiente que estaba por ahí, ya lo había picado, el tipo hacía cosas mucho más impresionantes. Eso es lo que me llegó de un lugar. Suena real. Estuve viendo igual que un tipo que cazaba serpientes, que tenía que le hacía eso. No, es que le hacía como un agarre así para que la serpiente se relaje. Piense que se estaba escapando. Y era muy loco. El agarre explicable, claro. Sí, sí, y le iba tirando. Está haciendo, mientras dice eso, está haciendo como un mimo cuando agarra la soga. Exactamente. Y cuando le agarraba la cabeza y decía, ¡chaca! Y le apretaba ahí fuerte, como para que... ¿A dónde te estaba yendo? Sí, ¿a dónde va, bebé? Ah, buena idea. Y le hacía eso. Muy loco. Sí. Es que, claro, la serpiente flashea eso. Pero estaban como claro, locas. Claro, si se me hace el mimito. Sí, claro, sí. No. La serpiente estaba ahí y en el momento en el que cayó que la estaban agarrando, como que trataba de enganchar el brazo alrededor y el tipo tenía que ir soltando y sin dejarle nunca la cabeza. Muy loco, ¿eh? Muy lindo tipo. Sí, muy lindo. Pero ¿quién te manda a hacer eso, viste? Qué sé yo. Sí. Bueno, Pablo Masi. Bueno, el tema que pensé para hoy es la gente. Hablar de la gente. Es medio amplio. Por ahí no es... ¿La revista? No. No, es raro también. Claro, se llama gente porque no se animaron a ponerle Pueblo, porque sería un órgano de difusión del Po, porque sí. People es la original, ¿no? Del totalmente. Otro lado. Entonces, gente. Sí. Bueno. No es un gran tema la gente. Vamos a ver. Porque hay una confusión en que la gente sería antes de esta sociedad capitalista de masas. La mayoría de los pueblos etnográficos se daban un nombre que quería decir gente, así mismos, somos la gente. Entonces la gente era un nosotros clarísimo y el otros, los otros eran los demás pueblos que hablaban en otra lengua en la cual se llamaban gente, pero no se entendían entre sí. Entonces vos escuchabas al otro pueblo que hacía un ruido raro que para ellos significaba algo, pero para vos no, esos eran otros. Y en nuestro idioma nosotros nos dábamos un nombre que casi siempre era sinónimo de gente. Uh-huh. Si traducimos cualquier nombre de un pueblo de origen, en general quiere decir gente. Ahora, con nosotros, en nuestra sociedad, la gente ya es otra cosa. No es sinónimo de ser humano o de persona. El ser humano siempre es bueno. Uno dice, ¿qué cualidad humana tiene este tipo? ¿Qué humano que es? Es una locura. El humano es bueno. Y cuando un tipo se manda una cagada, es un crimen inhumano. Sí. O animal, se lo saca de la humanidad. Sí, totalmente. Que en realidad eso es un... Perdón, pero sí. Hay como una... Viene desde el cartesianismo eso. El hombre humano es... O sea, es bueno. Es bueno. Y es capaz de solo lo bueno. Y, sí, puede ser, claro. Y hay un análisis muy lindo que habla del final de eso en una película, que es en Apocalipsis Now, que el tipo se da cuenta cuando llegan ahí al final el asesino de todos, que dice, este tipo es humano, entonces yo soy capaz también de lo mismo, entonces soy capaz de boletear a todo el mundo. Qué buena reflexión. Sí, sí, es una locura esa película. De eso, de esa misma reflexión quería hablar. Contaste el final, Ah, sí. Spoileaste. Spoiler alert. Spoiler alert. Mala mía. Sorry. Bueno, no es sinónimo ser humano, persona y gente. Son parecidos, pero profundizando un poco, la gente son los demás. Uh-huh. Nunca somos nosotros. Uno dice, yo, la gente. Claro. La gente son los demás. Así que acá pasó algo raro con el otros, que ya los otros no son el otro pueblo y nosotros la gente, sino que la gente es el otro nuestro. ¿Y quién somos nosotros? Yo solito. La gente es horrible ahora, horrible. La gente es horrible. ¿Ahora? Sí, sí. Sí, doy fe, estuve en Pinamar. Sí. La gente no son ustedes que están acá, que estamos cerca y nos conocemos. Los puedo individualizar y ustedes a mí. Así que somos personas que nos conocemos. Sí. Los oyentes, es más difícil saberlo. Los oyentes, si es nuestros oyentes, tampoco es gente, son nuestros. Pero si un día un oyente dice algo feo de alguien de acá, dice ese soplaquena, es bebedor de semen de linchera, cualquier clase de porquería, dice, después cuando se viene el corte y todos lloran y lo consuelan a Félix, por ejemplo, dice, la gente es jodida. Entonces se volvió gente ese tipo. Indirectamente me llama. No, es la gente. Y es algo, lo vengo hablando con gente y es algo que se da. Tengo ese polo magnético. Claro. Bueno, o sea que no solo la gente son los demás, sino que la gente no es linda. Para confirmarlo, pensé un pequeño ejercicio para hacer, que piensen adjetivos que uno aplica casi siempre a, por ejemplo, pelado. Hay uno que sale solo, puede ser pelado botón. Pelado botón. Gorda. Gorda. Puede ser. Yo digo una gorda puta. Gorda puta. Yo estaba pensando en gorda puta. Sí, típico, típico. Yo estaba pensando en gorda puta. Viejo verde. Viejo choto. Viejo choto, viejo verde. La gente es... ¿La gente es muy inteligente? ¿Escucharon alguna vez? ¿La gente es divina? No, alguna gente, la gente de ese pueblo, porque ya están separando. La gente es una mierda. Si la gente es una hija de puta. ¿Cómo es la gente? Lo contrario de lo que creemos que somos nosotros como individuos. La gente es multitud, es indiscernible. Por eso dice, la gente es, no son. Las personas son, la gente es una sola cosa, un atributo para todos, es una masa, es la multitud con una sola identidad y una identidad mala. Es sumisa, es facha, es idiota. La gente vota cualquier cosa, la gente cree cualquier cosa, la gente le venden cualquier cosa. Uh-huh. Y acá aparece una primer paradoja, que es... La gente es eso, es una multitud, pero es una cosa sola. Sí. Porque no son las gentes ni las personas y eso. Entonces, eso lo descubrió Calígula, ya lo dijo, hace muchísimo. Todavía no había esta gente multitud de la sociedad de masas, pero Calígula dijo, ojalá todo el pueblo romano tuviera un solo cuello, así lo corto de un solo tajo. Y está diciendo, a toda esa gente se la puede tratar de un solo modo. Sí. Del modo que lo trata la ley o el déspota. Una sola acción para todos. Entonces, ahora estoy pensando que a veces se dice, la gente es solidaria, hay cosas, hay palabras lindas para la gente, pero es casi siempre una excepción, es como una refutación a lo que vienen pensando todo el tiempo. Cuando se dice eso es, si lo tienen presente, es cuando hay una inundación y la gente dona alimentos no perecederos. Entonces en la TV se ven que la gente a veces es buena cuando hace falta. Entonces, esa bondad prueba la sospecha de maldad que se tiene sobre la gente siempre. La gente siempre es mala. A veces se porta bien, hace bondad. Y hay que dudar de esa bondad. Porque, ¿qué es preferible como sentimiento? ¿La envidia o la solidaridad compasiva? Pienso yo que esa solidaridad. Uh-huh. Y la gente buena prefiere sentir compasión solidaria que envidia. Por eso la gente buena quiere que a los demás le ocurran desgracias. Porque si al otro le ocurre un triunfo, hay que envidiarlo. En cambio, está mucho más cómodo todo el mundo si al otro le va mal. Entonces lo ayudás y estás en un lugar mejor vos. Claro. Así que, para mí, esa bondad es rara. Qué polémico. Esto es comprobación de que la gente, como escribí acá, es una bosta a veces. O casi siempre. Oh. Ahora, dice Stevenson, es el autor de Ley del Tesoro. En realidad, uno no sabe qué pensar de la gente, si son idiotas en serio o se toman a pecho la burda comedia que representan en todas las horas de sus días y sus noches. ¿Y cuál es la burda comedia esa? La vida. Y acá está la otra paradoja. La vida, nuestra sociedad, nos trata a cada uno como un individuo. Tiene una valoración, la sociedad moderna, enorme ideológicamente del concepto de individuo. Uh-huh. Somos individuos plenos, completos, autónomos, libres, que decidimos, que elegimos, ¿sí? El yo, esa idea que mencionaba el otro día el invitado patrono, sí, de la construcción del yo. El yo es la base que nos construye. Ya no hay un nosotros que somos la gente en una comunidad aborigen donde cada uno es muy parecido al otro en su acción, en su... Acá cada uno es distinto, especial, único. Sí. Sin embargo, eso circula de esta forma. Si lo ven en una publicidad, sos único. O sé único, o viví lo único que hay en vos. Toma Coca-Cola. Sí. Claro. Entonces, hay una contradicción enorme que sostiene eso, que es vos sentite, percibite a vos mismo como único y hacer lo mismo que hacen todos. Porque la vida cotidiana demuestra contundentemente que somos tratados como gente y que somos cada persona de esas, que tenemos que aislar como la gente que no entiende nada. Mientras nosotros entendemos todo, está viviendo lo mismo que nosotros, uh-huh, y cada uno en su cabeza pensando eso. Lo que pasa es que sería abrumador ver que toda esa cantidad de personas que baja en Estación Constitución tiene dentro de la cabeza algo. Uh-huh. Entonces yo, el rebaño de gente. Sería como en la fila de las hormigas, una diciendo, yo estoy haciendo esto por un rato, cuando consiga un trabajo mejor voy a hacer otra cosa. O a mí me encanta el laburo de hormiga, mirá todo este rebaño que van al matadero. No hay, hay una confusión ahí, o una paradoja interesante, que es... O con la guita que hago acá me voy de trolas después. No te lo va a decir ninguna hormiga eso. No lo va a decir, porque no lo va a hacer. Claro. Porque, ¿qué es lo distinto que podrías hacer? Si tenés que ir a la cola del banco, si te atienden en el hospital del mismo modo, si tenés que pasar todas tus horas de trabajo para obtener el dinero para comprar las tres o cuatro opciones que se le venden a todos, ¿en qué lugar uno no es la misma gente que todo el mundo? La misma gente la que considera de esa forma que todo el mundo piensa que es la gente. Uf, ovejas. El mundo marino. Entonces, el mundo marino somos todos únicos, ¿sabes? Ahí sí, porque sí, claro. ¿Qué les parece que sería, en dónde habría que construir una libertad que de verdad quite a todo el mundo de ese lugar de gente? Porque hay algo sano en pensar que la gente es ese desastre, porque uno es ese desastre. Claro. Entonces, por lo menos te das cuenta que estás compartiendo una vida desastrosa, que es estar obligado por fuera a cumplir todas las obligaciones del capitalismo y por dentro a creerte absolutamente libre. Hay algo horrible del hinduismo también en eso, donde dice que vos podés ser espiritualmente libre y da igual qué vida esclava lleves. Entonces tenés en la India millones de personas viendo una vida espantosa por fuera, uh-huh, y sintiendo una mágica libertad espiritual llena de energía hindú dentro. Bueno, raro, yo voto que no. En el tiempo, pienso, para cerrar... Perdón, esta, por cierto, sí, Isaura, sí. Leonardo dijo, hola antropólogo, justamente los purépechas de México, que ella es de México, recuerdo, uh-huh, y nos escucha de ahí, de la región que hoy se llama Michoacán, se llamaron a sí mismos gente u hombres, significa lo mismo. Gracias. Y Isaura, que es siempre me manda un saludo o algo así, es muy agradable persona. Y hay un link acá muy extenso que no puedo dominar. Pero te habla de el banco, amable, Isaura. Si en las informaciones que dan los bancos dijeran, ustedes, manga de gente, hagan la cola. No, estimado cliente. Pero lo haré en 100. ¿Cómo, estimado cliente? Claro. ¿Por qué cree que me es habla a mí? Es como el que hace stand-up y dice, ¿viste? ¿Viste? No tiene ni idea. Señor, eso no se hace. Y sos único, comprame la coca. No sé, la libertad puede estar en el que se reapropió del tiempo. Pienso como una opción posible. Pero quién sabe, no sé, porque por ahí el dueño de la empresa Coca-Cola, que está viviendo del tiempo ajeno y no tiene que ocupar todo su tiempo en cumplir estas reglas que cumple la gente, por ahí cumple una regla parecida, un poco de mejor calidad. En vez de, no sé, comprarse un plasma, compra dos veleros. No lo sé, eso porque no lo conozco al tipo, pero... No, es interesante la comparación con el banco y el tiempo. Hay un librito muy lindo de Michael Ende, se llama El Momo. Ah, lo empecé a leer. Sí, está muy bien. Está bien, ¿no? La idea era que a la gente le pagaban con tiempo y la depositaban en el banco, y los dueños del banco eran unos señores que se fumaban el tiempo de la gente. Qué interesante. Grosso Michael Ende. Sí, no solo la historia sin fin. No hay otra cosa con la que pagar que tiempo. Totalmente. No hay otra cosa que intercambiar. Por eso siempre salís a pérdida cuando intercambias tiempo por dinero. Sí, pero depende de que, digamos, si... Es muy complejo eso, porque si vos el tiempo que... Si vos tenés un uso del tiempo mental, podés hacer algo manual automáticamente, y viceversa. Ah, si vos no tenés nada en la mente... Mientras sos preceptor, en tu mente vas pensando algo. Mientras sos leñador, podés pensar en lo que quieras. Sí, pero ¿tu tiempo es tu tiempo de pensar o tu tiempo físico de hacer también? Eso es... depende de cada uno. Depende de cada uno. Eso es cada uno. Claro, no totalmente. Bueno, esa es mi charla de la gente y voy a ofrecerles la próxima, si quieren, una sobre el ser humano, que es otra cosa. Mira vos. Eso sí, por supuesto. Felices. Bueno, gracias. De nada. Vamos a una tanda. Ricardo Barilari es un tipo sofisticado. ¿Querrás decir garage? Un seductor. Disculpen, chicas, ¿saben dónde puedo conseguir un felpudo? Pero tiene un problema. ¿Quieren beber algo antes de que nos acostemos los tres, chicas? Sí, traenos Campari. No sabe pronunciar Campari. Sí, ¿qué le sirvo? ¿Me das un Camperi? ¿Un qué? Un Campana. ¿Perdón? Campari. El me. Váyase de casa. ¿Seguridad? ¡No! Ricardo Barilari, el hombre que no sabe decir Campari. Pronto, en los mejores cines. ¡No! Espacio publicitario. Nakapop, come bien al mejor precio. Nakapop, come carne de verdad. Nakapop, 24 horas abierto. Llegó a la Argentina EasyTaxi, la aplicación número uno para solicitar taxis desde tu smartphone con tan solo un botón. Descarga EasyTaxi completamente gratis desde tu celular. Y si sos taxista, incrementa tus viajes sin costos fijos mensuales. Llámanos al 4772-6233 y que tu próximo taxi sea un EasyTaxi. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Fin de espacio publicitario.

Amigos, ¿hubo más votaciones? Hubo más votaciones, pero como esta computadora es como es, podemos ir a tu parte, Vanessa. ¡Ah, mi columna! Sí, mi columna, que se llama Moda. Ahí arrancó, arrancó así, ahí la mandó, ahí está, ahora sí. ¡Ahora sí, estamos en mi columna! ¿Cómo se llama? Moda, canciones y... ¡risas! Bien. Pero hoy tenemos una columna especial, porque tenemos Hugh Fileto, que está en Mar del Plata haciendo de notero, y vamos a estar, como están saliendo todos los espectáculos ahora, la gente de los espectáculos, sí, vamos teniendo una cobertura de la gente, lo que realmente dijo Pablo, la gente. ¿Qué opina la gente de, apenas sale de los shows, para ver la verdad, ¿no? Porque una cosa que te digan en los programas de chisme, otra cosa son las críticas. Yo quiero saber la gente cómo va ahí, no sé, bueno, quiero saber si estoy, sí, no sé, sí. Quiero ver si estamos, ya está con los cables coaxil. Tenemos varios espectáculos para ver. Sí. Tenemos por ejemplo, el de Pachano, no sé si me escucharán de afuera. Sí, sí. El de Pachano Divine. No sé si sí. Le está yendo bien o mal. Después yo escuché cosas variadas, te digo la verdad. La concha de la lora, y yo. No. ¿Es Pachano? No, ese no es Pachano, ese es de... Escuchaste de Divine. A ver, vamos primero qué sabemos nosotros y después vamos a ir a un testimonio de la gente que salió de ver a Pachano. Yo voy a hablar de la gente que recaudó, que es lo único que me informaron los productores. Sí. Más o menos, más o menos. Ha ido mucho invitado y esperaban a mucha más gente. Esperaban a mucha más gente. Sí. Tiene un enanito trabajando con ellos. Bueno. ¿En serio? Parece que sí. ¿Pero es un enano real o es un nene con una cabeza deforme? Es un señor sin piernas. Ah, ok. ¿Cómo? Eso no es un enano. Es tipo... Sin una altura. Ok. Bueno, entonces, listo. Si les parece, vamos a ver la primera, el primer testimonio de una persona que sale de ver el show de Pachano. A ver. ¿Está bien? A ver, ¿qué opinó? Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Silvio? Ah, Silvio. Bueno, Silvio, gracias por estar en la hora doble. Estás en Mar del Plata, ¿verdad? Sí, así es. ¿Cómo está el día? Y hoy no fue bueno el día, la verdad, pero, viste, se pilotea, porque hoy veníamos a ver a Pachano. ¿Con quién fuiste a ver a Pachano, Silvio? Con mi piba, la más chica, y mi esposa. Ah, bueno, te salió tus lindos pesitos. Sí, la verdad, un ojo de la cara, ya ni se puede hacer nada acá. ¿Fuiste a cartelera o directo taca-taca? Directo fuimos. Ah, la verdad que es un sueño, un lujo que nos queríamos dar. Ah, qué bien. Esta señora Pachano realmente... ¿Cómo señora? Única. Sí. ¿Cómo? Es un señor, Silvio. Sí, es una señora, realmente es arte lo que hace. Yo, si no estuviese casado con mi esposa... La verdad que me le tiraría a la señora esta. No, pero estás confundido. Bueno, Silvio, te veo muy contento con el show. La verdad que emocionado. Quiero agradecer, la verdad, porque pude venir gracias a dos tíos míos que vendieron una combi y el dinero. ¿Te fuiste a Mar del Plata con ese dinero o pagaste las entradas de Pachano con ese dinero? Sí, con las de Pachano pagué. Están un ojo de la cara, pero esa señora lo vale, la verdad. Pero está confundido. ¿Y de qué hace Pachano en el show? Sí, es un despliegue escénico realmente fastidioso. O sea, él hace... Baila, canta, uno se ríe, se emociona. ¿Lloraste y reíste? Sí, las dos cosas, al unísono. Porque llega un momento en que... Esta señora despliega señor. Todo lo que tiene. Ay, qué bien. ¿Está la hijita de Pachano? ¿Está en el show? ¿La hija? ¿Sofía? Sí, Sofía Pachano. Mandamos sí, un beso. Pero la verdad que no me gustó. La verdad, no te gustó. No me gustó. ¿Quedaste impactado con Pachano? Sí, la verdad que esa chica no tiene nada que ver con su madre. Bueno, muy bien. ¿Y qué les pareció a tu mujer? A mi mujer le gustó, pero ella se esperaba un show de magia. La llevaste... Lamentablemente, bueno, no hubo magia, pero la llevaré a otro espectáculo. Ah, te quedó de la combi todavía unos pesos. Sí, me quedaron 146 pesos que ahora, bueno, vamos a ver si comprar una limonada o vamos a a una limonada en el balneario Mute o entrar a un espectáculo. Bueno, ¿querés mandarle algún saludo a alguien? Bueno, un saludo a mis tíos que vendieron la combi para que yo venga. Sí. Y bueno, aguante todo. Bueno, bien, Silvio, aguante. ¿De qué cuadro sos? Silvio, ¿de qué cuadro sos? Yo, ¿y de cuál lo voy a hacer? No sé. Del más grande, mami. ¿De qué, mi amor? De Quilmes. De Quilmes, bueno, bien, qué bien. Saludo. Yo soy de Quilmes. Ah, bueno, te viniste de Quilmes hasta Mar del Plata. Para la gente de Quilmes, un saludo. ¿Dónde estás parando? Ahora estábamos en un departamento que los habían prestado, pero cayeron los dueños y nos tuvimos que ir. Ay, bueno, ¿y qué van a hacer? Sí, ahora estamos viendo, parece que nos hicimos de unos amigos en la playa que nos van a hospedar. ¿Te paso con ellos que ellos fueron a ver otro show? Dale, ¿cuál? Dale. A ver. Sí. Hola. Hola. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Amelia. Amelia, querida, vos sos el nuevo amigo de Silvio. Sí, este señor, sí, es amigo, lo conocí hace un rato, bueno, me pidió la llave de mi casa. Ay, mira, ¿y se las vas a dar? Sí, sí. Ay. Yo fui a ver un espectáculo. ¿Pero qué, qué espectáculo fuiste a ver? ¿Cómo es tu nombre? Amelia. Amelia, querida, ¿qué pasó? ¿Qué fuiste a ver? Fui a ver un espectáculo de Jacobo. Ay, el de Jacobo. Y me hicieron agarrarle las huevos. No me digas. Sí. Pero te hicieron subir al escenario. Me hicieron subir al escenario, sí, muy bien, la verdad. Yo iba un rapipago en realidad. ¿Qué poco? Me hicieron ahí. Te metieron de prepo. Sí. Y te hicieron subir. ¿Ustedes cobran factura? No, querida, no, estamos en la hora doble, en la radio. Hola. Hola, hola. Sí. Amelia. La verdad que muy bueno, Jacobo, es desopilante. Ay, no me digas. Y bueno, y Silvia, muy buena también, son gente buena. Sí, claro, te emocionas un poco. Sí, porque yo los veo en infancia. Y la verdad que tenerlos cerca es lo único. Me hizo bien. Ah, ¿y qué, Amelia, querida? ¿Estás sola en Mar del Plata? ¡Hace 60 días que estoy sin luz! Mi amor, pero no... ¡No se puede creer! Ay, Amelia, entonces eso te sacó de la amargura, ¿no? ¡Caballo me puso en la amargura que nos sacó la jubilación mínima! Ay, Amelia, bueno, este momento está bien porque la radio te también... ¿Qué? Te quiero mucho. Bueno, nosotros también te queremos, Amelia, qué bien. Bueno, y ahora vas a vivir con esta familia, no vas a estar sí, más sola. Me metieron a la casa, me vaciaron el tanque. ¿Qué, mi amor? Porque hay una trabita que hay que sacar, ¿sabes? Sí. ¿Cómo y lo sacaron y vaciaron? ¡Ay, mi cielo! El agua. Y pero se... Y está sin luz. Estoy 60 días sin luz. Me bañó una sobrina con un sifón. Ay, qué... ¿Y dónde está ella? ¿Se puede saber? ¿Tu sobrina? No, Cristina, Cristina. No, mi amor, no sé. Porque ella debe tener luz ahí. No sé, mi amor. Bueno, no te angusties que te va a hacer mal. Sí, ya te quiero, ¿sabes? Te queremos, Amelia, te queremos. ¿Acá cobran? No, mi amor, acá es la radio de la hora doble. ¿Vos cobrás? No, sí, millones, pero bueno, soy no. Locutora radial. ¿Y de qué vivís, Amelia? ¿Qué? ¿De qué vivís, querida? De una pensión de mi marido. Ah, ¿cómo? Petrolero era él. Ah, no me digas. Sí. Qué bien, ¿te dejó bien parada? Más o menos, porque la verdad el día no alcanza para nada. 60 días. Sin luz, claro. ¿No? Y compré de... ¿Qué comés? ¿Qué comes estos días sin luz, sin heladera? ¿Cómo te arreglas? Comida, hija, ¿qué voy a comer? Comida. No. Somos seres humanos los viejos también. Claro. ¿Eh? No, tenés razón, perdón. Sí. ¿Y te salió cara? Porque me dicen que está un poquito. Bueno, te paso acá con otra gente que fue con otro espectáculo. Muchas gracias. Estás, mira, golpeando gente porque estamos con el móvil ¿sabes? De la hora. Me faltaba mandarle un saludo a todos mis amigos del doque. Bueno, Silvio, gracias. Sí. Bueno, tenés que cuidar a la Amelia. Para que te paso con... Hola. Hola, ¿quién es? Yeye. ¿Cese? Yeye. ¿Cese? Yeye. Yeye. De Jessica. Ah, Jessica. Jessica. ¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Qué edad tenés, Jessica? 19. Ay, 19. Bueno, ¿con quién estás en Mar del Plata? ¿Sos de ahí? Vinimos con 7 amigas. Estamos en un depto. La verdad está buenísimo. Y... Nada, acá a full, a pleno, sí. Y a pleno, a full. ¿Y qué haces durante el día? ¿Van a las fiestas de la playa? Nada, a la mañana tipo nos levantamos y a pleno, ya desde arranca la movida, a full, arriba. Sí, ¿qué hacen? Y va, qué sé yo, hoy por ejemplo, ¿qué hicimos, Sammy? No sé, hoy a la mañana desayunamos, porque estamos, viste, hay que recuidarse, entonces estamos todas muertas de hambre. Muy bien. Hace como 19 días que no comemos. No, querida, te hace mal. Y vamos por mucho más. Ah, ninguna come, todos tienen ese problema. No, nada. Pero vamos a ver el espectáculo de Florencia Peña, justo se desmayó. Ah, el día que se desmayó, estaban ahí justo. Sí, fue feo. Qué casualidad. Estuvo bueno. ¿Estuvo feo o estuvo bueno? ¿Cómo fue? ¿Es verdad que se desgració Florencia Peña cuando, tras el desmayo? Sí, se desgració, fue un bajón porque parece, para mí que está embarazada. Ah, ¿por qué decís eso? Porque, sí, porque vi un nevatés tirado en la calle, en la puerta del camarín. ¡Ah! ¡Ay, qué observadora! Vos de todo estás diciendo, estamos la hora doble confirmando el embarazo de Florencia Peña. ¿Estás en condiciones? Bueno, dale, te paso con otra, ¿vale? Dale, chao, dale, bye. Chao, sí, sí. A ver si quieren preguntarle algo. Uh-huh. Sí. Hola, ¿quién habla? Hola. ¿Quién es? Soy el expresidente de los argentinos, Fernando de la Rúa. ¡Ay, qué emoción! El doctor está en la de costa. La Rúa. Yo había leído que estaba en la costa. Vacaciono donde hay que vacacionar. ¿Dónde vas? ¿A Chapalmalal? ¿Dónde va el doctor a Chapalmalal? Estábamos acá, bueno, casualmente me iba manejando yo. Sí. Y habíamos enfilado para el lado de... Queríamos ir al sur, a Bariloche, pero bueno, lamentablemente terminamos acá. Se perdió. Unas vacaciones austeras y difíciles. Y sí, está usted, su situación económica está brava. ¿Cómo? Su situación económica después de lo que sucedió y todo lo que sabemos de... Y la verdad que es compleja. Bueno. Yo fui a ver el espectáculo Sorpresa. Ah, el de Moria Casán, ¿no? Sí, está Moria Casán. Con Carmen Barbieri. Ah, gracias. Junto a María Rosa Fugazot, con quien tuve un romance en el año 1972. Pero qué primicia, no sabía nada. Y junto a Cecilia Milone, con quien tuve un romance en 1994. No me digas, doctor. Y Divina Gloria, con quien tuve un romance en 1997. Pero qué, que me quede, me estoy helada. ¿Cómo? Me deja hablar, no sabía. Mira, Félix también está sorprendidísimo. Sí, así es. Fue a ver los Grimaldi, también salió en el diario que usted fue con su familia a ver los Grimaldi. Fui a ver los Grimaldi, la verdad que es un espectáculo muy bueno. Es la versión del año pasado. Ah, usted ya la había visto. Claro, porque ahora están los Grimaldi 2 en Villa Carlos Paz. Sí. Y los Grimaldi 1 en Mar del Plata. Y usted se vio dos veces lo mismo. Así es, vi dos veces lo mismo para ver si lograba comprender. Que está Mario Pasic, Laura Fidalgo. ¿Cuál es la diferencia entre Mario y Salo Pasic? Creo que unos años de edad, ¿no? Mario es el que hace de malo en todas las novelas de Andrea del Boca de los 90. ¿Y Salo? No. Es el que está siempre en actores ahí en el café. Bueno, y Laura Fidalgo, Silvina Escudero, que también... Tuve un romance en el año 2008. ¿Con cuál de las dos? Con las dos en simultáneo. Pero ¿qué no sabíamos, por eso también descuidaba un poco por ahí sus obligaciones de presidencia. Así es, gobierno porque me pasé poniéndola. Pero qué escándalo esto. Es verdad que lo tentaron con hacer un espectáculo, un monólogo humorístico, un stand-up, como se dice. El año que viene voy a hacer un stand-up. ¡Qué bien! Ay, ¿a dónde? ¿En el Refací? ¿Cómo? ¿En el Refací? En el Refací, así es. Ah, qué bien informada que está. No, y sí, porque hoy me informé para esta columna de hoy especial de espectáculos. Sí, me parece muy bien. ¿Y de qué va a tratar este stand-up? Bueno, habla de toda mi primera época de gobierno. Qué interesante. Muy interesante, la verdad. Es un recuento día por día. Me siento yo con una linterna apuntándome a la cara. Ah. Un termo de un litro y medio de café. Sí. Y leo absolutamente día por día mi agenda. Ah, ese es el show. ¿Y cree que la gente va a ir a pagar la entrada? ¿Cuánto va a salir más o menos? ¿Tiene estipulado? La entrada, porque hemos tenido una inversión muy fuerte, porque no podíamos decidirnos. La entrada está saliendo 917 reales. Ah, en reales, claro. No confía en el peso. Claro que no. Bueno, ¿y cree que la gente no le tiene un poco de miedo, que la gente se ponga un poco violenta, gente que por ahí la pasó mal en el 2001? A la gente le digo, voy a ser el comediante de tu temporada. Ah, el es lo que voy a hacer. Bueno, ¿qué? Te mando un cariño muy grande, Adriana. No, sí, Vanessa. Adrianita, un cariño. Bueno, gracias. Che, ¿cuántas personas? Yo no sabía todavía de todos estos amoríos. De estos romances. Yo también voy a leer todos los espectáculos y vamos a ver con quién más podemos hablar. Mira, está también Pato a la Naranja, una relación pornográfica que está Cecilia Rotti y Darío Grandinetti. Ah, mira, esa está hace un montón, ¿o no? Está hace un montón acá en la plaza. El Conventillo de la Paloma, que un elenco: Ana María Cores, Daniel Miglioranza, Ana Costa, bueno. Toc Toc, Sé Infiel y No Mires Con Quién. Caviar con Ferné, Fiestísima Recargado, qué lindo. Tango Brujo, Milonga, Club Edad Madura. Está también Sorpresas, Laguna Dorada, La Casa de Bernardo Alba, que no sé cómo, espero que esté bien, mejor Norma Pons, que estaba enfermita, le mandamos un besito. El Placar. Vamos a ver si tenemos algún otro y si no, volvemos a estudios, ¿no? Sí, hola, ¿quién habla? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ay, ¿quién es? Moteles. ¿Joseles? Sí, así es. Ay, mucho gusto, Joseles. Felicita por la Argentina, ¿eh? Menudo país que tienen. Ay, ¿usted de dónde? ¿De España? Sí, así es. Ah, qué lindo. ¿Y decidió venir en Mar del Plata? Así es, porque me han recomendado que los espectáculos, venga, estaban buenísimos, de modo que fui a ver La Casa de Bernarda Alba. Ah, bueno, pero usted Lorca habrá visto hace varias veces, ¿verdad? Sí, he visto varias veces, pero nunca con esta exposición, la verdad. Ah, le gusta Muscari, parece. No sé si usted conoce al director José María Muscari. Así es, me ha gustado tanto que he ido a ver Familia de Mujeres a la Villa Carlos Paz. Te salió. Estoy siguiendo todo lo que él hace. Ah, mire que es bastante variadito lo que hace Pepe. Sí, me gustó mucho en esa apuesta Gladys Florimontes, ¿puede ser? Sí, Gladys Florimontes. Que está peleada con Luisa Albinoni por un tema de aires acondicionados. ¿Cómo es eso? Porque resulta ser que comparten camerinos. Ah, ¿sabe todo usted? Sí, sé todo porque realmente estoy averiguando porque quiero entender qué es lo que sucede en este país. Sí. Claro. Y resulta ser que ellas comparten camerino. Sí. Y Gladys es alérgica y fóbica al aire acondicionado. ¿Y entonces? Entonces ella, que es de armas tomar, puso un folleto, un volante, en donde es la entrada del aire acondicionado. Sí. Claro. Lo puso con cintas. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué escándalo! Y Luisa Albinoni empezó a sudar. Sí. Entonces gritaba en el móvil, estoy toda sudada, así de esta manera no puedo entrar. ¡Ah! Oh, ¡qué escándalo! ¡Qué feo conocer esas internas que no, que no llevan a ningún lado! Sí, claro que no llevan a ningún lado. Pero lo que hacen realmente arriba del escenario es majestuoso. ¿Usted dice? Sí, así es. Eso también Luisa Julió. Ah, sí, ¿qué pasó? ¿Cómo andas? Hay grandes problemas con ella. ¿También? Porque se ha filtrado una información que alguien de la producción sí ha dicho que es insoportable. Ah, Luisa Julió, no me diga. Sí. Ah, ¿y por qué? ¿Qué hace? Parece que es demasiado diva, que no quiere compartir el remis con el que la llevan de la casa. ¡Qué horror! Al teatro. Ah, qué horror, hace diferencia con las demás compañeras. Ella tiene un camerino solo, por ejemplo. Claro. Sí. Ah, qué horror. Y Norma Pons también está ahí, ¿no? Que está enojada con Mirta Legrand. Está en La Casa de Bernarda. Sí, sí, sí. Y parece que es tanta la exposición que tuvo ella que le dio un bobazo y la tuvieron que internar. Ay, pobre, mira, está como... ¿Qué les pasa a las actrices argentinas en Mar del Plata, no? Que se están desmayando de a una. De todo. Bueno, muchas gracias. Me dicen que vamos cerrando, pero me parece que nos quería decir algo Amelia de nuevo, la señora que habla. Amelia, querida, ¿qué pasa? ¿Por qué? Se quedó ahí en el móvil, estás poniendo a llover. Yo no puedo entender dónde dejé los lentes. Ah, no sé, querida, pero ¿cómo? Alguien los vio y está por la zona, pueden ser los lentes de Amelia. Por favor, no cuesta nada, che. Bueno, pero ¿qué pasó con este señor Silvio? ¿Está en su casa? ¿Cómo se va la...? Se metió a la casa. No solo vació el tanque, sí, sino que parece ser que ahora me faltan de abajo de una de las heladeras. Yo tenía puesto una traba para que no se caiga la puerta. Sí. Y él parece que... que caminando, medio sonámbulo, no, partió la trabita y cayó a la puerta. Estoy sin heladera, ¿entendés? Que sin luz y sin heladera. Bueno, querida, lo adelantamos mucho. Vamos a repetir el nombre. 60 días. Sí. 60 días sin luz. Bueno, tenga cuidado. Guarde bien sus cosas, por guarde las dudas, bien, su dinero, las alhajas. Amelia. Voy a abandonar la ciudad. No, no. ¿Y qué? ¿Qué? Abandono todo. Ya está. No, no, Amelia, tenga fe que ya va a haber luz. Felicidades para todos. Dice Vitel Toné para mañana, Navidad. No, querida. Matambre con rusa, no, con pique. Bueno. Felicidades. ¿Con quién pasas? No, yo ya, cuando ¿qué pasó qué? ¿Con quién pasas mañana? Con mi familia, Amelia. Qué bien, hay que estar con la familia porque a mí. Un no, en este geriátrico. No, de Pami. Ay, no. Que... No hay sillas de ruedas, entonces agarraron una silla común. Sí. Y le pusieron abajo dos bidones de nafta. Ah. Entendeme vos, ¿quién puede vivir en estas condiciones? Bueno, Amelia, vas a ver que el nuevo año lo va a tratar mejor. Tenga sí, fe. Mejor. ¿Qué nuevo año si ya fue? Bueno, digo. No la quiero confundir. Bueno, Amelia, muchas gracias y bueno, que sigas disfrutando de los espectáculos marplatenses. Te quiero mucho. ¿Cómo? Te quiero mucho. Nosotros también la queremos. Repetimos sí, que se han perdido los anteojos de Amelia. ¿Cómo son los anteojitos de Amelita? Tienen rota la parte de donde engancha la oreja. Sí. Porque sin querer, mi nieto sí, lo pisó con una carrandanga. ¿Con una carrandanga? ¿Qué? Se me metió un caracol en la garganta. Bueno, 60 días. 60 días. No, no, bueno, vamos a hacer algo con el poder que nos da este medio. Para, sí, ¿no? Sí, bueno, sí, sí. Muchas bueno, gracias. Muchísimas sí, gracias, Amelia. Que sea todo con salud. Devuelvan todo. Gracias, Amelia. Tus cenas románticas siempre terminan en pelea. Comida deliciosa, Gerardo. Qué lugar tan fino. Señor, la adición. ¡A la maroja! ¿Qué rompimos? Negra, ¿tenés algo de efectivo encima? Después te pago con especias. ¿La calás? ¿Eh? ¿Con especias? ¿No te llaman más después de tu primera cita? ¿Habitación con sauna para pernoctar? No, cualquiera con un catre y una frazada. Con eso nos alcanza y sobra. Lo que tenés es amarretismo crónico. No te preocupes más. Manda billete a 2020 y obtendrás las mejores excusas para no pagar la cuenta. Mandando billetera al 2020, no necesitas padecer más situaciones que impliquen intercambio monetario. Gerardo, es el día de la madre y solo me trae la ropa para que te lave. ¿Sabes lo que pasa, mamá? Metí todo en un plazo fijo. Recién en un año puedo sacar la guita, pero cuando la saque voy a tener plata para comprarte la cadena que necesitas. Posta. Sos un hijo de oro, Gerardo. No como tu hermano, que nomás me compró un plasma. Vos sos un amor. Vení, mi cielito. Manda billetera al 2020 y salí airoso de cualquier situación que incluya gastar dinero. Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Llegó a la Argentina EasyTaxi, la aplicación número uno para solicitar taxis desde tu smartphone con tan solo un botón. Descarga EasyTaxi completamente gratis desde tu celular. Y si sos taxista, incrementa tus viajes sin costos fijos mensuales. Llámanos al 4772-6233 y que tu próximo taxi sea un EasyTaxi. Fin de espacio publicitario. La hora doble. La gota que rebalsó al Gremlin. La hora doble. Soy el Gremlin, soy el Gremlin. Ah. We'll be right back. es este sábado que está. Le aviso a la gente ya mismo para que no nos olvidemos y lo digamos al final. El sábado Federico Simonetti presenta en Salta su unipersonal en Mint a las 0:30 para reserva shows@quierostandard.com. Si están en Salta de casualidad o viven en Salta de casualidad, pueden ir a verlo. Claro, vayan. Es el show ahí como más bonito que tiene que creo no está presentando el anterior. Solo. Te hace eso, sí. Te hace eso como Le Luthier, que de golpe como que decís, ¿qué es esto? ¿Qué show es este? Ay, ¿y cuál están dando en Capital? Okay. Te hace como Nazarena, claro. En una ciudad un show, cada ciudad un show. Sí, sí, sí. ¿Como quién, perdón? Nazarena. ¿Nazarena hace eso? No sabía. Bien. Sí, pero sí, discúlpame a veces. Muy bien, ¿cómo sigue la votación? No, seguimos esto. ¿Qué preferís? ¿Viajar gratis a cualquier parte del mundo cuando quieras, todo el tiempo que quieras? ¿O tener poder de controlar cuando llueve? ¡Oh, no! Rojiménez dijo viajar. Laura Valeria Farfanale, viajar Gratarola. Paloma Yashman, pueden ser las dos. No se puede viajar tan fácil cuando llueve. ¡No! Omar Lencina, para que llueva en donde hay sequía y que no llueva tanto en lugares donde la gente sufre a causa de las tormentas. ¿Qué gente? ¿Ves? Que no se escucha gente muy humana. Juan Bosque, definitivamente y sin dudar, opción A. Guido, A. Viajar como loco. Están todos, o sea, acá está bastante. Nadia T, B. Haría justicia y vida, les cagaría la soja a los latifundistas. Mira vos. ¿Y qué comen los vegetarianos después? Quinoa. Quinoa, bien. Que pobrecita, que los peruanos y bolivianos de ahí de donde sale la quinoa, en ese lugar, sí. Como que desde que salió la explosión mundial de la quinoa están reventándolos, están explotando todo, obviamente. Mm. No puede haber nada parejo. No puede decir. No agarre la quinoa. Déjame que Monsanto, ponete las pilas. Déjame una plantita. Déjame una plantita, déjamela. Quiero. No puede ser esto. Yo lo hablaba con un amigo que había venido de España, que se acababa de enterar lo de Monsanto, y me dijo así, pero desde la mayor inocencia, ¿cómo se puede ser tan malo? O sea, y el plan era así, sí, ¿cómo se puede ser? Es que es una locura, es una ambición ya totalmente. Y el dueño de Nestlé que quería privatizar el agua del mundo. O sea, como el agua es privada. ¿De veras? Ah, sí, como sí, idea. Sí, dijo, sí, no sé, claro, ¿por qué va a ser de todos el agua? Se implementó en Bolivia lo que se llamó la guerra del agua. Ah, mirá. En el neoliberalismo boliviano. Opa. Bueno, capaz me equivoco, no sé si era boliviano, pero seguramente estuvo... No, boliviano en Cochabamba. Ah, en Cochabamba. Sí, y de hecho la policía multaba a la gente y hasta hubo casos de emprisionamiento de personas que acumulaban agua de lluvia. Claro. Como había una empresa privada que te vendía el agua... No podías juntar agua vos. Ahora pasa en España que si vos tenés un equipo de energía solar para producir electricidad, tenés que pagar una multa altísima. ¿En serio? Sí. ¿Qué muy parecido. Me acordaba eso de Bolivia. Es muy similar. Vos no podés tener tu propia electricidad. Y por eso le hicieron tan mal a Tesla. Sí. ¿Eh? A Tesla se le apareció una palomita. Se le apareció el Espíritu Santo cuando se murió, al final. ¿En serio? Una palomita incandescente, de corriente alterna. No, pero es verdad, no sé, que Tesla murió muy pobre. Sí, murió en la ruina. ¿Y quién era este loco con el que laburaba? Edison. Puede ser Edison. Sí, Edison, el otro eléctrico es Thomas Alva Edison. Sí, Thomas Alva Edison, que era no era tan Edison amable. Decía que la energía, la electricidad... Edison era de la contra. Sí, era un mal bicho. Bueno, cuando claro, pero laburaron juntos. Cuando Tesla propiciaba la electricidad a la corriente alterna, Edison electrocutaba vacas en público. Si vean qué mala es la corriente alterna, ¡boom! Y hacía volar vaca por los aires. ¿Se ve cómo muere la vaca también? Con la continua hubiera volado también. Sí, pero sí, la continua no la probaba con las vacas. Hacía unos shows sangrientos. Qué loco, ¿no? Que esta cuestión de marketing tan... Sí, que también... a ver, si no me equivoco... Espera que voy a chequear. ¿Usted qué tiene? ¿Tiene máquinas? Sí, no, pero quiero ver algo en referencia a George Melies. En fin, que eso me recuerda mucho a Mad Men. que tenían algo ahí como en el piloto de Mad Men, que hablan como mucho de la de el momento en el que los cigarrillos descubrieron que los cigarrillos daban cáncer. ¿No? Y era como qué cigarrillo, ¿eh? Sí, el problema de Mad Men con Lucky, sí. Claro, claro, que de golpe agarran y dicen cómo podemos hacer para que la gente al consumirlo no lo tenga en la cabeza. Claro. Entonces lo que habían resuelto, bueno, era como que hacían estudios y decían, este te causa un 20% menos de cáncer. Era como que la búsqueda que estaban buscando era por ahí. Y sale el señor Don Draper, que nada, es lo más, y dice, no, son tostados. Y todo el mundo decía, pero ¿dónde dice que el cáncer? No, los demás cigarrillos dan cáncer, estos son tostados. Y decís, mirá qué piola. Y actuaste de verdad, ¿no? It's toasted. Sí, totalmente. Entonces le pasó a... ¿Cómo se llama? Le pasó a esto en Mad Men, cuando Don Draper fue a la costa y había mucha gente joven. Y no, que es una locura eso, ¿no? En general, cómo generan... que el otro día leí sobre los ingredientes que vienen en las golosinas y las cosas así, como hay una cantidad de sustancias horrendas pero metidas con otro nombre, sí, claro, para que no las veas, como saborizante artificial de ti, estabilizador, y en realidad es una porquería. Eso hay que tener mucho cuidado siempre. O hay que tener su propia huertita que no tenga productos Monsanto. ¿Vos tenés plantas propias? ¿Sabés que me...? No, tengo, qué sé yo, una mentita, un romero, pero no tengo... Aromáticas. Claro. Pero me gustaron unas que vi en la costa. No tienen nada que ver con... O sea, no son alimenticias. Pero hay una que se llama oreja de conejo. Japonesa. Que es... se llaman kokedamas las plantas. Y son unas más... como en Japón... No sé si era ilegal o no se hacía o no era costumbre hacer cosas... ¿cómo es? ¿Cultivos? No, macetas. Arcilla en horno. Sí, alfarería, cerámica. Sí, arcilla en horno. Arcilla en horno. Sí. Entonces lo que hacían es como coserla a un cacho de tierra con un hilo, un hilo que la deja sólida. Y las plantas no tienen maceta, tienen una cosa así muy bonita. Y salían unas hojas, y las hojas eran como de felpa. ¿Sí? Eran una planta verde, les juro que me voló la cabeza, ahora quiero nada, una cama de eso. Eran, claro, ¿qué uso tiene? Nada, tocarla ahí, sí, verla, claro. Tocar felpa, claro, viva. Totalmente, es una locura. Oreja de conejo se llamaba. Y me quedé, no le saqué ninguna foto a la planta, señora. Ay, que le traigan, quien pueda, un regalito. Ay, a Félix. Por favor, tráigame, me reenamoré de esas plantas. Sí, yo te traigo un cotillón de último en las orejas de Connie. Ah, dale, eso también. Dale. ¿Quién ¿Hay no más sé? Mensajes? Gracias por poner todo el programa en orden, Vanessa Strauch. Cloda dijo, voy por la lluvia, para suspenderle todos los vuelos a Sebastián RC7, que es otra persona que quería viajar. Ah, se pelean nuestros oyentes. Bien, entonces van una y una. Ya acá claramente hay una tendencia que tiene que ver, y pero que, o sea, con el egoísmo de la humanidad, para mí. Ahora todo, viajar gratis, Daya Coria, una más, 15-9. Esto, goleada. Esto estoy. Pero controlar el tiempo no tiene que ver con ser bueno, puedes controlarlo para el mal, es un poder vacío. No, pero no se hace eso. Ah, ¿no viste X-Men? Muy poco. No, yo no vi. Pero, muy poco, perdón. No, estoy harto de que no manejen mis referencias. Voy a invitar a todos mis amigos de la comiquería un día y vamos a hacer un programa que va a estar re bueno. ¿Y qué pasaba en X-Men? Hay una mujer que domina las tormentas, que se llama Tormenta, pero no como la no otra. No la otra, sí. Exactamente. Y hace eso. Y lo hace Halle Berry, que está bien fuerte esa negra. ¿Viste? Sí, y lo hace para el bien, o más o menos, sí. No, lo hace para el bien. Qué buena, es de los... A ver, ¿qué más hay? Es que yo no sé, ¿qué más está? Está Wolverine, A ese que está bien también. Sí, sí. Ah, claro, Hugh Jackman. Es raro, porque es un tipo grande ya, ¿no? O sea, como para... Ah, ¿qué? ¿Para qué? No, no. Nah. Hace gestos obscenos con, nah. Con, el, con el... Junta los dedos y se lo pone en la boca. La pizza sin cortarla en porciones. No. Cíclope. Cíclope, que me pareció siempre un... ¿Qué hace Cíclope? Es un tipo que tiene... Sí. Que envía el futuro. Un tipo que tiene un ojo solo y... es visco. Te mira fijo. No, es un tipo que tiene como una cosita acá que tiene que tapar, que, o sea, tiene como una visión calórica. ¿Qué? Como que quema cosas. Ah, rayos. Entonces, X. No, esos son para ver a través. Ah. Que también que existen en la vida real también. Se llama radiografía. Se llama radiografía. ¿Y quién hace el cíclope? Puede que me radiografía. Don Johnson. No, pero era un cari lindo, ¿eh? Después el resto no sé si. Ay, era. No tenés la información correcta. ¡Para! Mucho Kimen. La que sí me acuerdo es la que hace de Rogue, Titania, que es la chica que te agarra la mano y te saca los poderes un rato. Ah, entre ellos se saca. Entre Urania, ellos. ¿Hay una no. media reservada, medio Oscar? No. Esos son los travestis de... Urania. Es un travesti. Y este es... ¿cómo se llama? Cíclope. No, Titania la hace Anna Paquin, que es conocida la chica, que hizo después esta serie de los vampiros que culean. Ah, sí, los banquiros. ¿Cómo se llama? Crepúsculo y esas. No, la serie. Ay, sí, True Blood, sí. Ay, cómo, qué pesado, esos sí. Vampiros, están calientes todo el tiempo. Pero es que la serie es de cachondear, o sea, es eso, está vampiro, todo el mundo vampiro. A punto de culear. Como esa película de Don Johnson... Mirá dónde estoy yendo. Ay, a mi gusto. Me da mucha felicidad entender algo de este programa. Esta, la que está Don Johnson con dos minas. Sí. Que es como muy... Una rubia tremendísima. Sí, y Jennifer Connelly creo que es la otra. Sí, que la buena y la mala. Sí, sí. Que también hay como toda una tensión sexual toda la película. Es maravillosa. Es divino, Tom. Sí. Tom me encanta. Sí. Bueno, pero esas películas de vampiros y sexo son producto mero de estudios yanquis de qué es lo que la gente consumiría. Sexo. Vampiros, sí. Sexo, Abraham Lincoln. Mezclan todo en una película. Sí. Pero creo que eso es la... Digamos... Hay una demanda, igual lo hablaba con una amiga que está medio chifleta en España, que hay una demanda como muy... No, es justo la mujer del español este, se me salió, que dijo... Ella es el tipo de persona que ve una conspiración en todo. ¿Ella? Sí, no. Conspiranoica, pero total, que está chico, sí. Que te dice todo el tiempo como, mira, no puede ser que tantas estrellas de rock se mueran por sobredosis. Y cosas que decís, no, sí se puede. Y claro. Pero te dice, pero digamos, me gusta muchísimo que alguien ponga en duda eso. Todo. Exactamente. ¿Y qué puso en duda? No, y lo que me estaba comentando sobre las series en general, que es verdad, acordábamos en que hay una demanda en esta época por lo sobrenatural, ¿no? O sea, ni hablar del boom de películas de zombies que hubo, sobre todo en el 2010 o así. Pero como que hubo un aluvión de películas de zombies, más la serie del Hombre Lobo, más la serie... de los vampiros, más la otra serie de los vampiros, ¿entendés? Pues está True Blood, también está Vampire Diaries, también está la saga de Crepúsculo, Abraham Lincoln Casa de Vampiros. Entonces hay como una tendencia que no termino de entender, o sea, cuál es la búsqueda social en eso. Yo ahora se me ocurre votar que los zombies son los demás de los que hablaba hoy. Los zombies son los otros, la otra gente. ¿Cómo? Es la gente. ¿Los zombies son la gente? Son la gente, sí. Medio tonto, medio insaciable, no paran nunca. Y la están revista buscando gente y un par de zombies. No paran de joder. Bueno, la primera peli de zombies de Romero era de eso. Había como una analogía con el consumismo, con los zombies en la escalera eléctrica del shopping. Claro, pero también el zombie es un muerto que hace algo. O sea, como que eso por ahí tiene una segunda lectura. Lo que sea, pero como que emerge de la muerte para un proyecto. Digamos, como que también puede ser esperanzador desde algún lado. Capaz. Jesús era. Jesús es un zombie. Es el primer zombie. No, sí. El primero fue Lázaro. El primero fue Lázaro. Pero hay una peli que se llama Zombie Cristo. ¿Ah, sí? Sí, bien. Sí, por supuesto. Obviamente, porque sí, hay todo zombie. Y después el vampiro tiene algo muy romántico, de romanticismo del siglo XIX, que junta amor y muerte, y sangre y sida ahora. Hay ¿cómo? Una combinación, claro. El momento que se enamora, muerde, mata, y tiene que ver con la sangre y tiene que ver con el HIV. Para mí es una combinación de símbolos muy fuertes ahora. Sí. Muy romántico, combinar muerte y amor. Romántico sí, no de, del beso de Arjona, sino de ese Romeo romanticismo. De, claro. Uh-huh. Entonces, para mí pega ah, mucho. Qué por romántico. ¿Vieron la película de Leonardo DiCaprio? Dicen que empieza tomando cocaína de un ano. Ah, no ah, la sí, vi sí. todavía, la quise ver. A mí me dijeron eso, me lo dijo Valerita, sí. Y dije, ¿cómo? Sí, sí. Dije, sí. Como la Valerita. Bueno, hay pero, que verla. Sí, ¿verdad? Hay que verla. ¿No yo, te dan ganas de tomar pillón, viste? ¿Del qué? No te enloquees esas películas que después salís con ganas. Ah, sí, esas cosas que terminás saliendo manija, es un poco complicado sí. siempre. Yo Scarface pero, no puedo ver. Claro. Te no, juro. No, y no, se entiende. Pero son cosas que... matar gente con una ametralladora. Sí, gigante. Sí. Yo a Poja tampoco lo puedo ir a ver. ¿Eh? ¿Sabes por qué? No. Me cae mal. Bueno, está terminando el programa. Ahí está. Alcides. Cada vez que me como el asado del domingo me siento muy mal, me da acidez. Cada vez que tengo que dar un examen de los nervios me da acidez. ¿Tenés acidez? Probá con Alcides. Probá con Alcides y decile chau a tu acidez frecuente. Deja ir a tu acidez con Alcides. Tienes flores y se va sin decir adiós. No la dejes ir, no la dejes ir. ¿Por qué? Te lo digo yo. Tienes violeta y se lleva mi corazón. Alcides. Espacio publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob, nacional y popular. Gracias a tu contribución, se crearon 6 unidades de pronta atención UPA 24 horas, donde ya se atendieron 900.000 consultas. Repito, 900.000 consultas. Buenos Aires, activa como nunca. ARBA, Gobernación Daniel Scioli. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería artesanal nacional. Estas tres palabras se conjugan en Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Donde te esperan más de 80 tipos de cervezas artesanales hechas en Argentina. Hechas en Argentina. Y para que también disfrute tu bolsillo, 2x1 todos los días entre las 17 y las 20:30. Y los sábados, además de tomar cerveza, podés comértela. Todos los sábados, ojo de bife a la cerveza. Ojo de bife a la cerveza. Cervecería Nacional. Arévalo 1588, Palermo. Cervecería Nacional. Cervecería Nacional. Una fiesta de cebada, lúpulo y orgullo artesanal argentino. Cervecería Nacional. Fin de espacio publicitario. El remate abajo. Bien embolado. Agárrate, que te derrito el micrófono. No sos vos. Sos vos. La hora doble. ¿Así? Eso no se entiende. No, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Y poner la música de Brigada? La Hora Doble. Un programa simple. Ahí va. Mirá qué bien quedó. ¡Estupendo! ¡Iba! Acá Clodas dijo entrevista con el vampiro, la otra de William Dafoe, John Malkovich y Eddie Izzard, más reciente Zombieland, el resto cualquiera. Te estás olvidando alguna, pero como no me la acuerdo, vamos, Underworld. Vos sos muy Underworld de esa saga. Yo no puedo con esa. La que fue un fiasco total es la de Brad Pitt, esa. Que la novela está buenísima. Guerra Mundial Z. Ah, no la vi. Pero la novela es una máquina y la película es lo peor. Bien. Hora de resolver el concurso del dilema. El dilema ya les voy a decir, o sea, claramente acá 15 a 9, ya yo estoy desmotivado. El mundo... ¿Ganó cuál? Y ganaron los que tenían que ganar. ¿Y por qué concursan? Y por un kilo de helado de Cadore. Y lo voy a hacer ahora el sorteo. Para ver quién es. ¡Y el ganador! O la ganadora por un kilo de helado de la grana de la Día Cadore. Paloma Yashman. Bien, me alegro. Bien, Paloma. Ahí está. Gracias por esos segundos de tensión innecesaria, Fabio Yuri. Muy lindo. Ha sido otro programa de Hora Doble. Yo estoy muy contento. Principalmente porque también vuelve el lunes Federico Simonetti. Lo extraño muchísimo. Sí, el programa no es lo mismo sin él. Gracias al antropólogo Pablo Massi, Ricky Musi, Vanessa Strauch. Yo estoy muy contento. Ha sido maravilloso. Espero que todos tengan un muy buen fin de semana y nos reencontramos el lunes que viene a esta hora. Gracias Fabio Yuri, gracias Alejandro Quiroga, gracias Leandro Torio por subir todos los programas. Gracias a la gente que a veces se olvida el dinero en la calle y después me lo encuentro yo. Gracias a ese sur. Gracias a... Echemos abajo la estación de tren. Demoler la estación de tren. Demoler la estación de tren. Ta ta ta ta ta ta ta ta ya ya ya. Nos gusta volar estación de tren. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4 Radio Splendid en 990 kHz. Hey there, people, I'm Bobby Brown. They say I'm the cutest boy in town. My car is fast, my teeth are shiny. I tell all the girls they can kiss my hiney. Here I am at a famous school. I'm dressing sharp and I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my babe. Well, let her do all the work and maybe later I'll rape her. Oh God, I am the American dream. I do not think I'm too extreme. And I'm a handsome son of a bitch. I'm gonna get a good job and be real rich. Liberation came creeping all across the nation. I tell you people, I was not ready when I fucked this dyke by the name of Freddie. She made a little speech then. All she tried to make me say when. She had my balls in her vice, but she left the dick. I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick. Oh God, I am the American.